te falte el aire, sedienta de suspiros, y te tiemblen las manos, y preguntes por qué. Yo quiero ser la causa, si el brillo de tus ojos se nublara extraviado, mirando sin mirar. Por esas lejanías que habita el desosiego, como dos golondrinas cansadas de volar. Ya que tú eres la sangre que late por mí, sin cesar, y me sube a la boca como el beso del vino. Yo quiero ser la causa como la luz del sol. Andaré con tu voz cuando bajes la frente, herida de deseo.